ven a calmar con tu amor este sufrir. Regresa por favor, que no puedo vivir. Si tú no vuelves, mi amor, voy a morir. Dame a beber el néctar de tu boca sensual. No me hagas de nuevo perder la esperanza de amar. Quiero sentir el calor de tus labios en flor. Sin tus labios de fuego, mujer, nunca seré feliz. Otro día sin ti no puedo resistir. Ven a calmar con tu amor este sufrir. ¡Apaga! Sensual, no me hagas de nuevo perder la esperanza de amar. Otro día sin ti no puedo resistir. Ven a calmar con tu amor este sufrir. Ven a calmar con tu amor este sufrir. ¡Epa ya! Calor.